Tijeretazo del PP a los fondos para formación de UGT Asturias, su principal vía de financiación, ha obligado al sindicato que lidera Justo Rodríguez Braga a aplicar dentro de su casa la reforma laboral que tanto ha contestado en la calle. El ERE temporal ha abierto una brecha en la hasta ahora inquebrantable estructura orgánica de UGT, por la que empiezan a oírse voces críticas que están contando cosas inimaginables en una organización obrera de izquierdas y democrática. Como una empresa más, la UGT asturiana tramitó el ERE aprovechando la modificación de dos artículos del Estatuto de los Trabajadores con la reforma laboral, esa que provocó la convocatoria de una huelga general por los sindicatos. La ejecutiva aducía la existencia de una deuda de 700.000 euros. Se proponía una reducción en el salario del 20% durante 4 años desde enero del 2013. En total iba a afectar a 65 trabajadores de un total de 67. Sin embargo, el TSJA, al igual que con otras empresas, sentenció la naturaleza fraudulenta del ERE de UGT, acusando al sindicato de utilizar perversamente esta medida, ya que bajo el amparo formal de una reducción de jornada solamente se produce una merma de las retribuciones. Tampoco se ve bien prolongar el ERE durante 4 años, periodos excesivamente e injustificados. Niega el tribunal, presidido por Jorge González Rodríguez, que el ERE tenga una justificación económica, pues los datos económicos consignados en la carta son insuficientes, al no incluir la situación de todas las organizaciones que integran el sindicato UGT. Y los datos de 2012-2013 son meras previsiones no contrastadas ni contrastables. Además, añade, los datos presentados eran ineficaces para justificar unas condiciones económicas que hicieran razonables las previsiones de pérdidas en los años 2012 y 2013. Denuncia también casos de explotación encubierta en la figura de los colaboradores, que no forman parte de la plantilla pero reciben percepciones económicas. Pero no fue este el único varapalo judicial para la patronal del sindicato. Otra sentencia del Juzgado de lo Social condenó al secretario general Justo Rodríguez Braga por vulneración de los derechos fundamentales del presidente del Comité de Empresa de UGT Asturias, Carlos Suárez Peinado, uno de los abogados del sindicato. Suárez Peinado se sintió presionado por Rodríguez Braga por su oposición al ERE y por testificar a favor de varios denunciantes. El juez aceptó como prueba una grabación del presidente del comité a su secretario general por considerar que incluye presiones y amenazas, y ordena al sindicato y a Rodríguez Braga en su sentencia que en el futuro se abstenga de realizar cualquier acto que suponga recriminación, represalia, reconvención o censura. En la grabación se oye lamentar a Rodríguez Braga un conflicto por una mierda de dinero que me limpio el culo yo con él todos los días. Ver transcripción completa. Rodríguez Braga, muy afectado y cuestionado internamente por las sentencias, dice que al sindicato no le quedó más remedio que hacer ese ERE para no llegar a los despidos. Hacemos lo mismo que hacen las empresas o las familias ante la crisis. Añade que es el mismo planteamiento que llevamos a las empresas cuando negociamos ERE. Lo primero, conservar el puesto de trabajo. Pero insiste en que lo que están haciendo no es aplicar la reforma laboral, porque no hemos aducido causas económicas. Afirma que se contradice con el ERE que han presentado ante la autoridad laboral en base a las causas económicas, organizativas y de producción. Según UGT, las pérdidas económicas en el ejercicio 2010 ascendieron a 206.494 euros y en 2011 a 109.324 euros y preveían que en 2012 fuesen de 207.000 euros y para este año de 184.400. El secretario general también justifica que esté negociando despidos con su propio comité de empresa. No son funciones empresariales, sino lo que nos obliga la ley, dado que tenemos personas contratadas, y he de decir que somos más generosos y afectivos que las empresas. En cualquier caso, Justo Rodríguez se muestra satisfecho porque, aunque ideológicamente nos hace reflexionar cada vez que firmamos un ERE, nuestro planteamiento es positivo y salva empleos, como podemos demostrar en Acerol, Alcoa, la industria auxiliar o la feria de muestras, en donde nuestro planteamiento negociador permitió recuperar la actividad económica. Al mismo tiempo que se rebajaba el sueldo de sus trabajadores, los integrantes de las ejecutivas de UGT se subían el suyo y dedicaban grandes cantidades del presupuesto a organizar defastos, como el del centenario de la Federación del Metal, al que, según algunas fuentes desmentidas oficialmente, se destinó casi 1 millón de euros. Comilonas, regalos de GPS de 200 euros la unidad para congresistas, sueldos de 60.000 euros anuales para gerentes de empresas, interpuestas, compra de acciones, han sido práctica habitual hasta ahora de esta organización sindical gobernada desde hace años por el lobby del metal, a cuya cabeza está Manuel Fernández Lito, Eduardo Donaire y Justo Rodríguez Braga. Los conflictos internos han permitido que salga a la luz la estructura clientelar y endogámica de una organización en donde no es difícil encontrar sobrinos, hijos, cuñados, hermanos y hasta nietos de los jefes sindicales. Rodríguez Braga ha llegado a tener hasta 7 parientes trabajando en el sindicato, según fuentes de la propia UGT. Esta deriva, a la que no son ajenos Comisiones Obreras y la patronal, tiene una causa común que se vislumbra 20 años atrás, cuando los sindicatos empiezan a manejar miles de millones de pesetas, luego euros, que llegan de los fondos de formación desde la Unión Europea, el gobierno y las comunidades autónomas. Y de pronto los líderes obreros se convierten de la noche a la mañana en gestores de grandes presupuestos. Como dice un ex dirigente ugetista, el abrigo de todo eso se hicieron negocios y algunos secretarios ganaron mucho dinero porque el dinero es muy goloso, también para un sindicalista. Los fondos de formación. El problema de UGT, el mal de la manzana, empieza cuando llegan casi con la democracia fondos de formación para que los gestionen los agentes sociales. El 90% de lo que se factura provenía de planes de formación y de dependencia de ellos, y la dependencia de ellos es tal que, según José Luis Hidalgo, uno de los primeros responsables de formación en la ejecutiva ugetista asturiana, el colapso casi llega en 1988. El 14 de diciembre, tras la huelga general, UGT casi echa el cerrojo porque Felipe González estuvo a punto de cerrar el grifo de las subvenciones y esa dependencia un sindicato de clase no se la puede permitir. En 1994, UGT Asturias lanza Infastur, que llevaría a cabo su actividad formativa hasta el año 2000, en que se integra en IFES. Bajo su titularidad se ponen en marcha locales e infraestructuras. Es una de las primeras empresas instrumentales utilizadas por el sindicato para facturar y financiarse más allá de la cuota sindical. El modelo funciona y es un chollo. De estos planes formativos empiezan a surgir, como setas, empresas privadas dependientes de UGT. En la actualidad todavía mantiene una decena de ellas, entre las que cabe reseñar Edicon, IFES, Viaca, Unigem, Atlantis y Asturgestión Viviendas. Son de servicios y dedicadas a todo tipo de actividades: seguros, comunicación, asesoría y gestión empresarial, promoción inmobiliaria, viajes. Según Carmen Caballero, de la Ejecutiva Asturiana, estas empresas tienen orígenes diferentes y se conciben para dar servicios a los afiliados, algunos propios de UGT, como la formación, y otros como Edicom SL, de la que es gerente, que se nutre de profesionales y trabaja no solo para la UGT, sino que le llegan proyectos exteriores. También UGT se ha convertido en promotora inmobiliaria. En la última edición de la Feria de Muestras de Gijón, el stand de UGT parecía el de una constructora. Desde la central, la consigna que se lanza a estas empresas suyas es que sean competitivas. Caballero niega que obtengan grandes beneficios. Son muy pequeños, ya que el objetivo no es ser una fuente de financiación, sino tener calidad y mejores precios para nuestros afiliados. Pero además, la UGT no solo asesora a los trabajadores, sino también a los empresarios a través de Unigem, una asesoría fiscal, laboral y contable que se incluye en el entramado empresarial del sindicato. La Fundación Asturias es otra de las entidades que gobierna los cursos de formación del sindicato. Nuevamente aparece el nombre de Carmen Caballero, que es su presidenta. En este caso, al ser fundación, no puede tener ánimo de lucro y sus cuentas están más controladas. Por eso se han creado estas empresas interpuestas que le dan a UGT el 100% de los beneficios. UGT pasó de ser un sindicato a convertirse en gestor, en una empresa de servicios, y para ello tiene a su disposición un entramado empresarial. Lo que empezó siendo legítimo, dice Hidalgo, que era que UGT recibiera un 10% del IFES, pasó al 50% y más en los primeros años, y casi todas las compras se hacían a través de empresas interpuestas. Si hago un curso, la ley me obliga a hacer un seguro y se lo encargo a una empresa que es de UGT. Así, poco a poco, lo que empieza para dar un servicio al afiliado acaba convirtiéndose en una empresa muy lucrativa, aunque sea a costa de ver aparecer la sombra de la corrupción. Y es que cuando se pone en marcha el plan FIP con fondos europeos, los responsables de la formación, que hacían modestos cursos presupuestados con las cotizaciones, son apartados de sus cargos en favor de expertos y gestores. De esta manera, un buen día, el IFES pasó a gestionar de 200 a 2.000 millones. Era una nueva visión más cercana a la macrogestión empresarial, y los cuadros sindicales cambian. Ya no valen más ideologizados, los veteranos. El perfil ha de ser otro y los nuevos gestores quieren la máxima tajada. Así, por ejemplo, si una federación tiene que hacer una reunión, la maquilla como si fuera un curso para obtener financiación. Todo este entramado empresarial no afecta solo a las uniones y al confederal, sino también a las federaciones, que tienen sus propias empresas interpuestas. El negocio permite un crecimiento de la organización y se empiezan a crear puestos de trabajo que van a ocupar familiares de los cuadros sindicales. El nepotismo de UGT Asturias es tremendo, afirma Hidalgo, y reta a cualquier persona a comprobarlo porque es fácil mirando los apellidos de los empleados. Hidalgo sigue afiliado, aunque fuera de los órganos de dirección de UGT. Carmen Caballero, la gran patrona. Al frente de todo el conglomerado empresarial de la UGT se encuentra Carmen Caballero, exconcejala socialista en Oviedo y persona muy cercana a Justo Rodríguez. Caballero compatibiliza este cargo con el de gerente de Edicom, empresa en la que, según pudo saber la revista Atlántica 21, gana unos 61.000 euros al año. Además, es presidenta de la Fundación Asturias. Yeah. Caballero niega que estas empresas sean las que financien a UGT Asturias y asegura que el sindicato es un cliente más. Explica que son empresas independientes que tienen un desarrollo autónomo y que se autofinancian. Eso sí, reconoce que una vez al año sus gerentes les rinden cuentas a ella como coordinadora. También Marina Pineda fue administradora de Asturgestión Viviendas, aunque la falta de transparencia de las cuentas de esta cooperativa impide saber las percepciones de este algo cargo de UGT y también diputada autonómica socialista, que a su sueldo de la Junta General añade 3.800 euros brutos al mes que cobra en el gabinete jurídico del sindicato. En total, sus ingresos anuales andan por los 100.000 euros. La situación de los fondos para formación da un vuelco con la llegada de Mariano Rajoy a la presidencia del Gobierno y con los recortes presupuestarios. En programas formativos, UGT Asturias se ve afectada por la pérdida de 200.000 euros anuales. La subvención institucional se reducirá en 150.000 euros, y es que hasta 2009 venía a ingresar casi 6 millones de euros, de los cuales la mayor cantidad llegaba de subvenciones para la formación. Casi 4 millones de euros. El 70% del dinero del sindicato procede de aportaciones públicas. Hace algo más de un año, la organización asturiana tuvo que pedir un préstamo de 700.000 euros a la nacional. La crisis de la UGT asturiana no solo es económica. En 3 años perdió más de 4.000 afiliados. Los últimos datos le otorgan 44.777. Donaire no es un don nadie. Eduardo Donaire está considerado como uno de los integrantes del lobby asturiano de UGT junto con Manuel Rodríguez Lito, el propio Justo y el exsenador José Antonio Alonso. Donaire dirige la poderosa Federación del Metal de Asturias, MCA, y fue durante 11 años secretario general de la UGT asturiana. Hoy es uno de los principales blancos del sector disidente. La influencia histórica del metal en la Unión Regional es un hecho, dado que el 33% de la afiliación está en este sector. Donaire es un pequeño accionista de Arcelor. Hice una propuesta de comprar acciones desde que UGT Metal y yo adquirí 10 por un valor de 102 euros. Cual broker de Wall Street, el responsable del MCA, se vanagloria de dar buenos consejos bursátiles a sus afiliados. Les dije a los trabajadores que era un buen momento para comprar porque había una buena oferta, y luego les dije cuándo había que vender y la gente ganó un pastón. También tiene una hija trabajando en Duro Felguera y un hijo en Arcelor, en Luxemburgo, que ejerce como economista. Tener familiares en la empresa en la que su sindicato negocia convenios y organiza conflictos laborales dice que no le condiciona. No influye en absoluto porque esas acciones las decide el comité de empresa, no yo. Las palabras críticas de Donaire a costa de la crisis que provocaron en el sindicato, las sentencias desfavorables a Rodríguez Braga aumentaron los rumores sobre el distanciamiento entre ambos. Acabar con el nepotismo, el clientelismo y los estómagos agradecidos, ya que no es de recibo que una federación sindical despida a varios trabajadores y después alardee de un presupuesto de 1 millón de euros para sus actos de centenario. Estas fueron algunas de las palabras que levantaron ampollas. Pero hubo más, como: es intolerable que a la vez que se recortan las plantillas en las federaciones, las ejecutivas de las mismas se suban los salarios. O esta otra: es inadmisible mantener liberados sin empresa y sin oficio conocido, ya que a su total desconocimiento de las condiciones laborales en el día a día del trabajador se une la necesidad de mantener sus privilegios a costa de lo que sea. El autor de estas palabras es Pablo Álvarez Fernández, que hasta el pasado mes de mayo ejercía como delegado de prevención de riesgos laborales de Duro Felguera en el taller de Barros, por la Federación del Metal, Construcción y Afines, MCA, de UGT Asturias. Álvarez decidió el pasado 9 de diciembre de 2012 publicar en su muro personal de Facebook lo que pensaba de las prácticas y los despilfarros económicos de algunos representantes de la Comisión Ejecutiva de MCA UGT Asturias, que convocaban movilizaciones contra los recortes y los desmanes del gobierno. Es lamentable ver cómo algunos han aplicado recortes de nuestro sindicato para aprovechar la coyuntura y librarse de las voces discordantes y críticas, advertía. Álvarez animaba a otros afiliados a que abran los ojos, pierdan el miedo y denuncien este tipo de comportamientos para evitar que en el futuro los trabajadores queden en el desamparo más absoluto y con la imagen sindical totalmente devaluada. Cuando los sindicatos hagamos autocrítica, limpieza y recuperemos nuestra esencia, ese día los trabajadores empezaremos a recuperar lo que nos ha quitado la codicia de unos y el desinterés de otros, afirmaba. La respuesta no se hizo esperar. El 2 de enero de este año le comunicaban que la ejecutiva de MCA en Asturias había decidido trasladar su caso a la Comisión de Garantía Nacional de UGT. La misma asegura ni siquiera entrevistó a los testigos que la había presentado, tras lo cual fue sancionado con la inhabilitación de cargos durante 6 años por deslealtad al sindicato. No me expulsaron para que siguiera pagando la cuota de afiliado, indicó Pablo Álvarez, para quien estos se amparan en que la militancia debe ser obediencia ciega. Hola, estáis escuchando los capítulos prohibidos de Corintellado. Si escucháis en directo, hoy es 9 de mayo del 2014 y estáis escuchando Radio Cucaracha, una radio libre. Don't feel like home. He's alone. Álvarez considera que tanto él como los compañeros que quisieron mostrar su apoyo a través de las redes sociales han sufrido algún tipo de represalia a través de la por parte de la directiva de la Federación. En este caso, del vicesecretario general de UGT Asturias, Severino Fernández Pérez, que el pasado 25 de marzo envió una carta a las federaciones y uniones comarcales de Asturias donde manifestaba que había dimitido de su cargo para evitar presiones del MCA. Según comentó el exdiputado del Parlamento asturiano y antiguo secretario general de Minería de UGT, Antón Saavedra, en el muro de Pablo Álvarez, uno de los principales motivos de la dimisión de Severino Fernández se debió a la ayuda que prestó al delegado de Duro Felguera de Embarros para que éste preparara su defensa ante la Comisión de Garantías. Toda la cuestión se deriva de un mandato del actual secretario general de MCUGT Asturias, Eduardo Donaire, que le dijo al secretario general de UGT Asturias, Justo Rodríguez Braga, si quieres seguir de secretario general tienes que cargarte a tu vicesecretario, relataba Saavedra. Amenazas y coacciones, como las que también sufrió el abogado y presidente del Comité de Empresa del sindicato, Carlos Suárez Peinado, parecen ser una práctica habitual dentro de la organización. Una persona cercana a la misma, que ha preferido mantenerse en el anonimato, explicó a esta revista Atlántica 21 que hubo incluso miembros que participaron en la vida activa de MCA que fueron invitados a dimitir de su cargo por pulsar la tecla me gusta en el Facebook al comentario por el que Pablo Álvarez tuvo que comparecer ante la Comisión de Garantías. La ejecutiva del MCA habría aprovechado la excusa de los actos del centenario de la Federación para convocar en una reunión a alguna de las personas que mostraron su apoyo públicamente a las redes sociales y pedirles explicaciones. También hubo casos de otros a los que de la noche a la mañana y sin previo aviso se les retiró el sueldo. Álvarez Fernández dice sentirse amenazado a todos los niveles, por lo que, tras buscar asesoramiento jurídico, decidió presentar una denuncia contra el MCA en los tribunales por represión y acoso sindical. El juicio se celebró el pasado 22 de julio en el juzgado de lo social de Mieres. En la sentencia dictada el 14 de agosto, el juez entiende que se trata de un problema interno del propio sindicato y que debe ser resuelto dentro del mismo. No obstante, Pablo Álvarez tiene previsto recurrir el fallo. Según explica, como afiliado tenía derecho a que le defendieran los servicios jurídicos de UGT, pero le comunicaron que debían proporcionarle otro externo alegando conflicto de intereses. El exdelegado de prevención asegura que la gerente de los servicios jurídicos de UGT Asturias, Marina Pineda, tardó más de un mes en asignarle un abogado y no cree que éste realizara una buena defensa del caso. Entre las coacciones que dice haber sufrido, hubo gente que lo amenazó por medio de Facebook diciéndole que tuviera mucho cuidado con lo que hacía y que durante la misma semana del juicio alguien supuestamente rayó su coche mientras éste se encontraba estacionado en el aparcamiento de su trabajo. Algo similar le había ocurrido ya el año anterior cuando descubrió que le habían pinchado una rueda. Pablo Álvarez lleva 15 años trabajando en Felguera Construcciones Mecánicas, filial del grupo Duro Felguera, cuyo cierre fue anunciado hace unos meses por la empresa. Entre 2003 y 2010 ejerció como delegado del Comité de Empresa por MCA. Sus primeros enfrentamientos con el sindicato comienza cuando muestra su disconformidad con las decisiones que toman los responsables de la sección sindical de UGT en el taller de Barros, sin el consenso del resto de trabajadores y afiliados. Durante las elecciones del Comité de Empresa de 2010 sale elegido en segunda posición, pero pasa sin embargo a ocupar la cuarta plaza de la lista como delegado de prevención por medio de una argucia. Poco después de criticar a los miembros de su sección sindical por connivencia con la empresa por impedirle realizar inspecciones de seguridad previstas por la ley, empieza a publicar comentarios en Facebook contra ella, contra ellos y contra la dirección de MCA, aunque sin citar ningún nombre. A la situación que ha tenido que sufrir tanto Pablo Álvarez como otros afiliados o miembros que han desempeñado algún cargo en MCA, aún creen en la defensa de los derechos de los trabajadores, se une ahora la opacidad total en las cuentas. Los críticos con la gestión actual de la Federación Asturiana lamentan que el sindicalismo de UGT se haga tomando cañas en un bar al lado de la sede, cenando en restaurantes caros, durmiendo en hoteles de 5 estrellas y teniendo un buen padrino. Sobornar para que me callara. Pablo Álvarez entró en UGT en 2003 por tradición familiar, trabajador de Duro Felguera y delegado del comité de empresa, fue coordinador de juventud del sindicato en Asturias, viajó por toda España y despachó directamente con Eduardo Donaire, ahora es un disidente. ¿Hay incoherencias entre la teoría y la práctica de UGT? Sí. Al cabo del tiempo me di cuenta de que se hablaba lo que la gente quería oír y nada más. Hay líderes, buenos oradores como Lito, con el que es fácil empatizar por su discurso firme y coherente. Esto ocurre en la época de bonanza económica, pero cuando llegan las vacas flacas llegan los problemas. Aquello era exagerado. Regalos carísimos, comisiones, cenas, mucho dinero. Era un despropósito. ¿Qué cambia con la crisis? En el ámbito de los conflictos laborales, veo que todo lo que se nos había aleccionado en pos de la lucha contra la reforma laboral es papel mojado. Observo que hacen lo mismo dentro de la organización, que los empresarios, y luego ibas con alguna problemática al puesto de trabajo y ellos no querían saber de ella. Solo quieren afiliación pura y dura, porque a más afiliación, más ayudas del gobierno. Y llega un momento y digo, sí, yo afilio a la gente, pero ¿qué les ofrezco? Y siempre tiran de lo mismo, la asesoría jurídica. ¿Y usted se cabrea y se convierte en oveja negra? Sí, protesto y digo que muy guapo lo que se hace con la gente joven, pero que había que ser coherente y que la palabrería es palabrería, y decido dimitir. Les dije que no me parecía lógico de un sindicato lo que hacían, por ejemplo, en mi empresa. ¿Qué hacían? Duro Felguera planteó un ERE de extinción a pesar de tener 100 millones de euros de beneficio y les acusé de pactar, aquitándose a los recortes de la empresa a cambio de dinero. No negocian por conservar el trabajo, sino directamente por las indemnizaciones. Yo quiero el trabajo, no dinero. ¿Y qué pasa cuando se revela? Empiezan a sobornarme. Me dicen, no te preocupes, que tú no vas a tener ese problema. Si hay reducciones en Duro Felguera, hablamos con ellos y nunca te van a tocar. Y además, te damos la Secretaría Comarcal del Nalón. Yo les dije que no traiciono a mis compañeros y me gusta dormir tranquilo y no me voy a vender por eso. Y dimití. Y es que en mi sección sindical hubo pactos gordos y dejan a la gente en la calle a cambio de horas sindicales o categorías. Eso es vender a los trabajadores. El problema es que Donaire tiene a la hija trabajando en Duro Felguera. ¿Mucho liberado? Es un problema general que también pasa en Comisiones Obreras. No es coherente tener liberados en la empresa. Esa gente hace lo posible para no bajarse del carro, porque no tienen a dónde ir y entonces se venden. No tienen ideología ni principios. Hay nepotismo en UGT, mucho. Lo critiqué también. Si coges los DNI de la gente joven, llegas al padre, al tío, al sobrino. Es exagerado. No hay nadie por valía, salvo unos pocos casos que, como sean responsables, respondones, enseguida les apartan. Les critiqué por eso desde las redes sociales y me castigaron. ¿Qué opina del ERE de UGT? Es lamentable. Yo di mi apoyo a los trabajadores afectados y eso les dolió mucho, porque ellos no admiten la crítica ni la libertad de opinión, y si te sales del ramal estás jodido. Es un tema duro porque hay gente trabajando en UGT a las que les pagan en dinero negro, 400 o 500 euros. Muchos de los del ERE están colocados a dedos en UGT y les cuesta mucho dar el paso e impugnar. Se amparan en lo que llaman militancia, pero es esclavismo. Les dicen que aguanten sin cobrar y les prometen que les contratarán en el futuro. Si no lo haces, no te vuelven a contratar. No se atreven a denunciar. ¿Ha habido dentro de UGT recortes en gasto para evitar llegar al ERE? Yo estuve en una reunión en donde plantean despedir a un compañero que llevaba 20 años y acto seguido, el siguiente punto del orden del día, los actos del centenario del MCA, en los que tenemos 1 millón de euros presupuestados. 1 millón. Y el que lo dijo no se puso rojo. Es muy sangrante. Y luego deciden subirse los salarios, y se los subieron. Solo 2 de la ejecutiva fueron contrarios a ello. ¿Cómo se financia la Federación del Metal? Por cursos de formación. Tienen una empresa paralela que se llama Meconaf 2003SL, dirigida a formar sindicalistas y cuyos máximos accionistas son Manuel Fernández Lito, Eduardo Donaire y uno de los hijos de Lito, además de otros miembros de la ejecutiva. Es una empresa que ellos mismos crearon, pero esa empresa jamás impartió formación en los 10 años que yo estuve. Es una empresa tapadera para meter dinero. Se puede comprobar en internet. ¿Hay corrupción en UGT? Sí, lo tengo clarísimo. Ahora sale mucho lo de Andalucía, pero esa es la manera de actuar en todas las comunidades. El dinero de formación se desvía y esta gente se lucra con él. No hay una auditoría pública del sindicato y los únicos que se niegan a la ley de transparencia son la COE, UGT y Comisiones Obreras. No quieren justificar lo que hacen con el dinero. Tienen una estructura que es una tela de araña. Y si los jefes no quieren, no participas, y en los congresos siempre llevan gente afín. Es una organización antidemocrática e inmovilista. Antes de ir a un congreso nos citaron y nos dijeron que había que votar una cosa, y el que fuera a votar lo contrario no iba. Los sindicalistas tienen que existir, pero no así, honrados, luchando por los derechos de los trabajadores y no por enriquecerse. Just